solo es una letra, Juanita, solamente A. Solo sé que ahora, Juanita, tu mamá no está. Solo es una letra, Juanita, solamente A. Si no entro ahora, Juanita, más tarde no sé. ¿Qué tiene tu amor, Juanita, que está matando de pena? Al cambacito Hugo Ramírez hasta se pone a llorar y agarrando su guitarra lo consuela su cantar. Solo es una letra, Juanita, solamente ir. No me mires tanto, Juanita, y yo sí que sí. Solo es una letra, Juanita, solamente ir. Solo sé que adentro, Juanita, estaremos los dos. Desde el día en que te fuiste estoy triste y dolorido. Vos sabés que te he querido como nunca se podré. Y recuerda esos días en que juraba, Juanita, que tu amor, che cambacita, era solo para mí. Solo es una letra, Juanita, que no sé leer. Si no entro ahora, Juanita, ya no sé qué hacer. Solo es una letra, Juanita, solamente tú. Si no entro ahora, Juanita. No llores, Hugo Ramírez, porque no es fácil entrar. Parece que la Juanita no es mocita de abogar.